40 anys amb tu. Galegos no baix, con Armando Fernández i Julio Cougil. Me gusta venir a este lugar donde el cielo se puede alcanzar. Cada rincón, cada amigo que vuelvo a encontrar, es como si no conociera aquí. Que penetran en mi corazón. Desde el altar de la Quiana me siento a mirar cómo hizo Dios en el mundo el Edén. Síganme y ven, quiero pisar nieve en el morredero, subir en cuarto en un toque. Bueno, baixamos un pouquiño a música. Música de Bierzo, ¿no? Do Bierzo. Para falar de... precisamente con un berciano de pro, ¿no? Un berciano de pro. Vamos alá, veña. Muy buenas tardes, don Eduardo. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos, Eduardo. Gracias a ustedes. Eduardo Morán, que es el excelentísimo alcalde del Ayuntamiento de Camponaraya, que este año va a ser uno de los homenajeados como pueblo del Bierzo por la Asociación de Bercianos en Cataluña, ASOBECAT, coincidiendo precisamente con el 21 Festival del Botillo. Este próximo domingo, ¿no? Sí, efectivamente, ahí estaré representando, sí, a mi municipio. Y bueno, pues con el agradecimiento de la Asociación de Bercianos en Cataluña por habernos elegido este año al Ayuntamiento de Camponaraya, municipio de Camponaraya, y también agradeciéndoles a todos ellos y ellas la labor que hacen por mantener en Cataluña nuestra cultura, nuestro folclore y nuestra gastronomía, con estas actividades que organizan año tras año, y en este caso ya con una 21ª edición, ¿no? No, sí, es fácil mantener una actividad durante 21 años, por lo tanto, algo están haciendo muy bien, ¿no? Bueno, pues por la parte que le toca, muchas felicidades, parabéns, como decimos los galegos, que intentaremos asistir con usted y saludarlo personalmente. De verdad que es una, va a ser una honra para nosotros disfrutar con su presencia, y al mismo tiempo que nos va a traer bueno, pues un pequeño, una pequeña explicación de qué consiste o en qué es lo que se puede encontrar un visitante a ese municipio tan interesante, tan importante, que es paso obligatorio del Camino de Santiago, ¿no? Efectivamente, nuestro, dos de nuestros pueblos, aunque hay también una variante que pasa por un tercero, pues son cruzados por el Camino Santiago francés, ¿no? Por el que miles de personas, decenas de miles de personas cruzan cada año Camino de Santiago. Pero es que es cierto que también que la vinculación de Camporanaya del Camino Santiago, al menos, pues viene de la Edad Media, cuando en Camporanaya había dos hospitales dedicados a precisamente a la atención a los peregrinos. Claro. Quizás ese vínculo con el Camino de Santiago haya influido en el carácter de las personas, de los que vivimos en Camporanaya, que procuramos, cuando alguien nos visita, pues ser lo más hospitalarios posibles, y también ese carácter de servicio público, de atender lo mejor posible no solo a nuestros ciudadanos, sino a todos aquellos que nos puedan visitar. Que como dije antes, paso obligatorio del Camino de Santiago, pero que además tiene muchísimo patrimonio que disfrutar, no solamente por pasar y hacer, no sé, día o noche en ese camino, pero sí que el patrimonio también se puede disfrutar junto con la gastronomía y el buen beber, ¿no? Porque las viñas de ahí tienen su efecto con varias bodegas. Hombre, que ahí tienen, ¿no? Extraordinarias, además. Bueno, durante muchos años la actividad principal desde el punto de vista económico del municipio de Camporanaya fue la ganadería y la agricultura, y dentro de la agricultura especialmente la viticultura. Aquí se fundó la primer cooperativa vinícola del Bierzo en el año 1963, la cooperativa Viñas del Bierzo, que de alguna manera ha permitido mantener los antiguos viñedos, los viejos viñedos, que han demostrado a lo largo de los últimos años, dentro de esa denominación de origen que tenemos de los vinos del Bierzo, que los antiguos viñedos, aquellos viñedos que hoy en algunos casos tienen más de 100 años de edad, son aquellos que producen las uvas que luego dan los mejores vinos que ofrecemos al mercado mundial. Por lo tanto, siempre vinculados a ese sector agrícola, vitivinícola. Hoy también seguimos apostando por un sector agroalimentario, en el que estamos ahora mismo con una transformación, modernización de los regadíos en nuestro municipio, especialmente pensando en las explotaciones actuales y futuras de frutales. Aquí dentro del municipio de Camporanaya, especialmente la pera conferencia y la manzana reineta son dos de nuestros productos que tienen una protección desde el punto de vista de la garantía de calidad, denominación de origen y marca de garantía de calidad, y por lo tanto, bueno, pues es muy importante esa actividad en el municipio de Camporanaya. Es algo que también se puede visualizar a lo largo del Camino Santiago. Dependiendo de la época del año, podemos visualizar esos colores tan atractivos de los viñedos, sobre todo especialmente después de la recogida de la uva en octubre, donde los colores rojizos y amarillentos son todo un espectáculo, ¿no? No tenemos un patrimonio importante desde el punto de vista monumental, pero sí hemos recuperado algunas casonas antiguas del año 1700, en estos casos, en los últimos años, la Casa Ucieda Osorio ya es patrimonio municipal del Ayuntamiento, y es una casona solariega con un terreno muy importante en su entorno, que está en el propio Camino Santiago, y entendemos que puede ser un reclamo para que los visitantes que pasen por Camporanaya paren a vernos. Desde el punto de vista de la gastronomía, pues como todo el Bierzo y como Galicia también, comunidad hermana, pues creo que podemos presumir de una gastronomía de producto de calidad, de producto de kilómetro cero, como denominamos ahora en el argor más actual, y que siempre yo creo que nos deja en buen lugar allá donde podamos estar presentes, o también cuando nos visitan la gente de fuera. Yo he tenido la oportunidad de estar en Cataluña, donde algunos vercianos han hecho patria de nuestra gastronomía con algunos de los restaurantes que llevan el nombre del Bierzo y donde también han trasladado esa gastronomía especial que tenemos en esta tierra, ¿no? En la comarca del Bierzo y en el municipio de Campo Araya. De esa gastronomía disfrutaremos entonces el domingo, lógicamente. Bueno, aparte del patrimonio, también hay que tener en cuenta y poner en valor el hecho de que ahí se encuentra el CIVI, ¿no? El Centro de Interpretación del Vino y que también merece la pena disfrutar de él, por lo menos durante unos minutos o un... Más bien casi una hora, porque tiene espacio suficiente para disfrutar. Bueno, sí, es un centro que está también en el propio Camino de Santiago, en el entorno de la bodega cooperativa, en el monte que nosotros denominamos de la Cuesta, y que viene a reflejar de alguna manera todo lo que es el proceso de la vid y el vino, ¿no? Desde los tipos de suelo que tenemos, que son muy importantes, en lo que le llaman en el país amigo francés el terroir. El tipo de suelo influye mucho en la calidad de la, claro, de la uva, en los sabores de la uva y, por supuesto, futuro vino. También de los tipos de uva que tenemos dentro de la de Obierzo y, por supuesto, también toda la cantidad de bodegas, más de 70 bodegas que en estos momentos forman parte de esa denominación de origen que hoy creo que es conocida mundialmente. Además, tenemos una zona de catas que es una zona muy atractiva para hacer catas de vino, pero que también en los últimos tiempos estamos aprovechando otro sector dentro del sector agroalimentario, que es la miel, donde estamos haciendo muchas catas de miel, porque en estos momentos el sector de la miel, el sector apícola, es muy incipiente y está creciendo de manera acelerada en la comarca del Bierzo, y pronto tendremos una marca de garantía de calidad también. Un concello interesante. Decía usted, antes hablaba de que no tenían monumentos, como dijéramos, palacios y cosas de estas, pero tiene un monumento muy bueno, que es la pera y la manzana, claro, y aparte el vino, claro, eso a esos también esos se les puede hacer un monumento, mejores, claro. Esos son los mejores monumentos, a esos también se les puede hacer monumento, un perfecto complemento. Luego es verdad que cuando no tienes un patrimonio patrimonial desde el punto de vista monumental, no, que pueda atraer a la gente, lo que procuramos es hacer actividades desde el Ayuntamiento de Campo Araya, a veces por encima de nuestras posibilidades, para que la gente venga a conocer este municipio, ¿no? Creo que tenemos una actividad municipal importante, tenemos algunas ferias, bueno, teniendo en cuenta que este fue un municipio que durante muchos años tuvo unas ferias de vacuno, que eran las más importantes de la provincia de León, los 8 y 25 de cada mes, y que eso, por distintas políticas de la Junta de Castilla y León, lo que se refiere al movimiento de los animales de vacuno, pues aquello fracasó, y nosotros desde hace unos cuantos años, aprovechando el recinto que teníamos y modernizándolo un poco, apostamos por una feria de perros de caza. Puedo decirles que la primera edición, cuando pusimos el cartel, sonaba broma, pero ha sido un éxito total, y vamos ya por la 46 edición, que celebraremos el próximo 8 y 9 de marzo, pero también tenemos una feria de caballos de pura raza española que va por la edición 27 para este año 2025. Es una feria de carácter nacional que pertenece o forma parte del calendario nacional de pura raza española. Y además, pues hacemos otro tipo de actividades de ámbito cultural y de ocio que atraen gente a Campo Araya. Lo importante es que también nuestros negocios de hostelería y restauración pues reciban ese extra de gente en momentos puntuales. Yo creo que eso es parte de la actividad que tenemos que hacer desde un ayuntamiento de apenas 4.000 habitantes, ¿no? Pues ahí es donde se puede probar un buen vino con su buena tapa. Claro que sí. Bueno, que efectivamente. Don Eduardo, le agradecemos muchísimo esta pequeña conversación que hemos tenido y deseamos que siga recibiendo muchos galardones como este que va a tener precisamente este próximo domingo. Que por cierto, habló usted de la feria de perros de caza, pero también la feria de caballo también tienen otra feria bastante interesante, ¿no? Hace dos años he visto yo la feria de caballo. Claro. Bueno, muchísimas felicidades nuevamente y hasta otro momento. Intentaremos. Pues muchísimas gracias. Espero poder conocerles el fin de semana que estaremos ahí en Barcelona recibiendo este galardón. Y tanto que sí. Muchísimas gracias. Hasta otro momento. Venga. Muchas gracias. Venga. Radio Samboy. Venga, patina, venga.